Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Swing Out Sister, gran grupo inglés, nos acompañaba a esta hora con un temazo de 1987, de su primer álbum It's Better to Travel, la canción Breakout. Vamos a continuar ahora con Diego Torres, amigo de la casa, un hombre muy querido en Colombia y digamos que pues nacido en Argentina, pero con un corazón muy colombiano. Y él llega ahora con esta versión en vivo de un clásico navideño, perfecto para esta época del año, grabada de hecho en Bogotá, en el Movistar Arena, con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, un tema que originalmente se conoció en inglés con el título Santa Claus is Coming to Town, pero esta versión dice así: Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve, y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. El sabor de la noche, Mojo nos acompañaba a esta hora con un éxito del año 2001, Lady Hear Me Tonight. Soy Emilio Sánchez y el turno es para uno de los grandes clásicos de The Alan Parsons Project, una canción del año 1980 de un álbum inspirado en el concepto de los juegos de azar, de la suerte, The Turn of a Friendly Card. Esto se llama Games People Play. Take En el sabor de la noche estaban oyendo a The Alan Parsons Project con un clásico del año 1980, Games People Play. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una canción que ha sido clásico en diferentes ocasiones. Originalmente fue compuesta por allá en los años 30 por María Grever como bolero en México con el título Cuando vuelva a tu lado, pero fue traducida a inglés y se convirtió en un estándar de jazz que ha grabado todo el mundo, como por ejemplo Dinah Washington o Esther Phillips, que hizo esta versión tremenda a ritmo de disco en 1976. Aquí está What a Difference a Day Makes. What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven with you. Find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference is in you. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moon of bliss, ooh, that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and that difference is you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Esther Phillips con su versión de What a Difference a Day Makes. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Y hoy nos vamos a despedir con Ricky Martin y su éxito más importante de 1999, el tema Living la Vida Loca. También quiero darle las gracias a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. That girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain.